sigue con las palmas arriba. ¿Qué barrio vino hoy, che? ¿Qué barrio vino hoy? ¿La 1008? ¿Qué otro barrio más vino? Un saludo para toda la vacancia. ¿Cómo lo vamos a seguir? Este tema está dedicado para las mujeres o para los vagos que por ahí dejaron a una mina y se arrepienten toda la vida. Y lo hicimos cumbia. Esto dice así, escuchá, dale. Con mucho amor para todo el sur. Sigue pegando cumbia, chala, chala, chala. Con las palmas arriba, las palmas arriba. Cumbia, cumbia. Demasiado tarde se llama el tema. Y esto dice así, escuchá. Ya no queda nada por hablar. El dolor de mi corazón se quedará. ¿Cómo dice? A ver. Ya te he suplicado mucho tiempo. Muchas, pero igual, cumbia chala está siempre, loco.